va, montaste su un moto, te brindo chicleta, mi galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Chicleta, mi galleta. Prendió su botoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta.